vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana hablando de este hecho que conmocionó el horizonte latinoamericano, fundamentalmente centrado en la operación que se ha desarrollado en Colombia, una operación muy extraña en la cual un general de primer rango, diría uno de los grandes Rambos colombiano, el general Rubén Alzate, apareció un buen día en el Chocó, en el Quibdó, en una aldea de 120 personas, caminando, luciendo ropa civil, junto con una abogada. Ahora se sabe que es una abogada del Ministerio de Defensa y del Ejército, y un cabo del Ejército, y aparentemente fueron interceptados por un grupo de la FARC, que no se sabe si los interceptaron mientras iban por el río o estando en tierra, todavía esa información no se tiene, y esto provocó que enseguida el presidente Santos decidiera suspender las negociaciones de paz, y tras cartón le exigió a la FARC la liberación del general y las otras dos personas que estaban con él, y esto provocó inmediatamente un reguero de dudas, de conversaciones, de discusiones y de conjeturas que todavía no quedan claras, a pesar de que ahora ya está el comunicado de los garantes en La Habana, tanto el garante cubano como el garante de Noruega, planteando de que se había resuelto el tema y que la FARC liberarían a estos tres retenidos, más otros dos soldados que fueron capturados en otra acción de guerra, y que a partir de ese momento seguramente se podrían reanudarse las conversaciones de paz. Esto queda todo muy escueto a nivel de los comunicados, pero evidentemente el general Alzate tendrá que contar ahora qué hacía en esa zona de esa manera, sin sus custodios, que lleva siempre 20 o 25 custodios, qué hacía con esas dos personas que estaba allí. Y por otro lado, por lo que uno intuye, yo creo que a la FARC se lo han encontrado, o sea, no es que pretendían capturarlo, sino que lo han encontrado ocasionalmente allí el bloque Iván Ríos, y lo retiene, y a partir del momento saca un comunicado donde dice, entre otras cosas, que el general Alzate tiene muchas cuentas pendientes con el campo popular. Por eso también es raro esto que ha sucedido, de que sea liberado tan fácilmente, teniendo una primera espada en manos de la insurgencia. Sí, esto último es lo que por donde yo creo que habría que empezar, es decir, porque se habla de que hubo condiciones para esa liberación, pero no se conocen cuáles son esas condiciones. Y la FARC había planteado, cuando asumió que tenía capturado al general Alzate, había planteado de que lo que correspondía era una ir a una tregua bilateral, porque en realidad esto era una operación militar, este era un militar, no era un secuestro de un particular, y insistió en la teoría de que en el reclamo de que haya una tregua bilateral, que el gobierno sigue rechazando. No se pronunció sobre esto el gobierno, no se sabe si es cuáles son las condiciones. Claro, si es parte de este acuerdo. Si esto es parte del acuerdo. Lo cierto es que fue una acción de guerra, porque el señor general sabe muy bien que se metía en un territorio donde había una importante presencia guerrillera, y por lo tanto no es que se trata de un secuestro, digo, que sí entraría fuera de los acuerdos iniciales de los diálogos de paz, sino que es como los dos soldados anteriores en otra operación que fueron capturados. Esto es exactamente así, no sé cómo concluirá realmente, e incluso es llamativo, ayer en esta semana, el presidente Santos hizo un largo discurso en donde llamó a mantener los procesos de paz, a pesar de todos los inconvenientes y todas las dificultades que pueda haber, donde dio a entender como que iba a haber una suspensión solamente de los diálogos, pero no que se iban a cortar. Yo creo que Santos, cuando da ese discurso, ya sabe que, claro, va a ser liberado. Exactamente. Pero pareciera una maniobra, ¿no? Una maniobra que siempre está Uribe, ¿verdad? De la ultraderecha, que hubiera intentado parar los acuerdos de paz, no, las conversaciones. Yo ya no creo eso. Eso, al principio pensábamos eso, pero yo creo que esto no. A Uribe también lo ha sorprendido, y él, como tiene datos, tiene contactos muy fuertes en el ejército, tiró algunos datos rápidamente, le filtraron datos diciendo que había sido la FARC y daba algunas precisiones sobre cómo había sido el operativo. Pero yo creo que esto, yo creo que la clave está en saber qué fue a hacer ese general de esa forma a esa localidad plagada de guerrilleros. Es un bastión de la guerrilla de la FARC, el Quibdó y todo el Chocó. Entonces, ahí está la clave. Incluso la FARC, el bloque de Iván Ríos, lo deja traducir de que el general tiene que aclarar un poco eso también. Y el comunicado de la delegación en La Habana, el primer comunicado, también habla de que habría que saber. Y hasta Santos dice en el primer comunicado que el general va a tener que aclarar eso. Digo, a mí me parece que obviamente esto ha precipitado algo que a nivel masivo se ha expresado en las calles de Bogotá y en toda Colombia, que es que hay que hacer un cese del fuego bilateral, porque de lo contrario estas situaciones se van a poder repetir. Ahora, mi pregunta y mi gran duda es ¿por qué lo han soltado tan rápidamente? Y yo a la vez agrego, ¿por qué lo van a soltar tan rápidamente? Sí. Porque todavía no lo han soltado. Sí, pero han dicho que es inminente. Sí, es inminente. Pero que la Cruz Roja va a operar ahí para que de alguna manera se haga como las otras liberaciones. Pero la gran duda que tengo, más no es duda, yo estoy seguro que si fuera al contrario, el ejército colombiano no solamente detendría, sino asesinaría a militantes de la FARC, como lo ha hecho haciendo todo este último tiempo. En medio de los combates, en medio de los diálogos de paz han hecho. Entonces, sí. De alguna manera esta demostración de la FARC es de dar mucha confianza a las negociaciones de paz, que, como lo veníamos analizando en otros programas, para nosotros todavía no están cerradas claramente esos llamados acuerdos que se están haciendo. Después no se concretan en Colombia, se concretan en La Habana, se firman en La Habana, y después en Colombia siguen los mismos problemas de siempre: los campesinos son reprimidos, los estudiantes son reprimidos, los paramilitares siguen operando, y la guerrilla sigue operando, pero si ahora hubiera un cese del fuego, ya va a estar más condicionada a ese tipo de respuestas que puede dar la guerrilla. Entonces, me quedan muchas dudas de qué está ocurriendo ahí. Perdón, además es la primera vez que en medio de en 2 años de los diálogos de paz, los países garantes salen a hacer un comunicado explícito, sí, sobre un tema que había puesto entre paréntesis la posibilidad de continuar o no los diálogos de paz. Y ahí también hay intereses de las políticas de Estado en donde tanto a Cuba como a Noruega, obviamente, pero le interesa, desde un punto de vista geopolítico general, que se termine con este proceso de guerra tan prolongado. Fíjense que lo que se estaba debatiendo en estos días era el tema víctimas. No es poca cosa, porque en el tema víctimas, que por cierto han salido casi todas las asociaciones de víctimas a pedir que no se interrumpa las negociaciones, es un tema crucial, porque ahí está también el paramilitarismo, están los falsos positivos, está todo el terrorismo de Estado metido ahí. O sea que este punto es de los más álgidos de las negociaciones. Sí, y por el otro lado, un poco siguiendo con el hilo que planteaba recién Jorge, yo creo que obviamente ha habido negociaciones muy a nivel de Cuba en este sentido. Yo creo que Cuba ha aconsejado lárguenlo pronto, porque no es un operativo planificado. Tengo la idea de que no es un operativo planificado. Creo que lo han encontrado. Y ante el encuentro no podés desestimar tener a un número uno de tu lado. El problema es, eso es lo raro, porque tenía una carta de negociación muy importante. Claro, exactamente. Bueno, seguiremos, ¿no? Seguiremos hablando de este tema, a ver cómo se desarrolla. Y vamos a escuchar al trovador de las FARC, Julián Conrado, en un homenaje a Marulanda, Arando la Paz. Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar, ese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero, ese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia, un campesino bueno de machete, de hacha y asador, aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra, él lleva una bandera de paz clavada en el corazón. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absorberá. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absorberá. Más bonita, una Colombia donde no exista tanta desigualdad, porque dice, siendo Colombia una nación tan rica, esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso, ¿cuántas veces a ti te han matado, mi viejo? A cada rato la gran prensa alegre nos sale a anunciar, pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar. Con su fusil sigue civil sigue Manuel arando, arando la paz. Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz. Bueno, y ahora nos vamos a México, otro lugar conflictivo por todo lo que viene sucediendo con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del normal de Ayotzinapa, que, como hemos dicho en otro momento, se siguen encontrando fosas, se siguen encontrando cadáveres, se siguen haciendo marchas por todo México. De hecho, este pasado jueves, confluyeron allí en el Zócalo, en el Distrito Federal, tres columnas de marchistas que recorrieron todo el territorio mexicano y están encabezadas por familiares de estos estudiantes, pero los cuerpos no aparecen y el gobierno sigue sin dar respuestas contundentes. O sea, al contrario, Peña Nieto sigue amenazando con la represión porque, claro, va subiendo la bronca de la gente, hay cortes de carreteras permanentes, se interfieren las casetas de peaje, hay ataques a algunos ayuntamientos y a algunos locales del PRI, de los partidos. O sea, la gente está con la teoría de que se vayan todos y la medida que va pasando el tiempo y no hay ninguna respuesta oficial o no aparecen los cadáveres y no... incluso con las detenciones que se han hecho no hay datos ciertos, la gente empieza a descargar su bronca de tal manera que un columnista de un diario importante de La Jornada de México, Ángel Guerra Cabrera, dice, bueno, esa es la intifada mexicana, esto no tiene fin hasta que no haya una solución. Hay un dato que me pareció muy interesante. El diario El Universal de México hizo una encuesta y en esa encuesta aparece que el 73% de los consultados considera que el gobierno hizo poco y nada para resolver este tema. Este es un primer dato. En segundo lugar, el 53% considera responsable al gobierno de Peña Nieto en última instancia de todo lo que pasó en el ataque este a los estudiantes de Ayotzinapa. Solo el 5% cree que la responsabilidad está en los grupos de los narcotraficantes. El grueso pone toda su responsabilidad en el Estado federal, en el Estado de Guerrero y en los municipios. Me parece que es un dato que habla del nivel del clima que vive la gente y que ha hecho que el presidente Peña Nieto, que se tomó el lujo de ir a China y a Australia durante todo este último fin de semana o más, durante más de una semana, aparece ahora diciendo que lo quieren desestabilizar, porque en realidad la bronca sigue creciendo y no solamente por el hecho puntual de los 43 desaparecidos, sino como un símbolo de los miles y miles de desaparecidos y de la violencia institucional que hay en México. De hecho, esta misma semana que pasó, hubo un ataque de un policía en la Universidad Nacional Autónoma de México que hirió a un estudiante de un tiro porque estaban fotografiando actividades de los estudiantes. O sea, es como que se ha puesto en evidencia un otro México que es el que no quiere la partidocracia, y hay un cuestionamiento muy fuerte a la partidocracia que por primera vez además incluye tan fuertemente también al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, que inicialmente se consideraba como de centro izquierda y que ahora es el propio líder histórico, que ya no pertenece a esto, Cuauhtémoc Cárdenas, el que dice que tendría que renunciar toda la conducción del PRD, y el propio López Obrador, que se fue del PRD los cuestiona por ser parte de todas estas actitudes que tiene el gobierno del PRI, ¿no? En realidad sí, ha sido un hecho fundacional, o sea, es como que se ha fundado otro México, ¿no?, después de esta tragedia. Es como vos decís, como hubiera venido la conciencia de golpe a un pueblo que ha tenido todas estas desapariciones, que se habla de 30.000, que ya van sumando, ¿no?, y que de repente toma conciencia y ya no le basta, ni siquiera les va a bastar que Peña Nieto dimitiera, que no va a dimitir obviamente, sino que quieren ya el cambio total. Pareciera un punto de inflexión en un sistema, ¿no?, en un sistema, y pareciera que Peña Nieto y todo su gobierno está viendo cómo sale de esta. Por eso no dan declaraciones, por eso no investigan, porque están viendo cómo arreglarse como gobierno, cómo arreglarse como políticos en un sistema absolutamente corrupto, cómo salir de ahí. Por eso no investigan. María, y hay dos elementos que me parecen muy simbólicos. Uno, tuvieron que levantar el acto del 20 de noviembre por el inicio de la Revolución Mexicana, que es un hecho, un homenaje tradicional, sí, que se hace todos los años. Nunca pasó. Nunca había pasado. Claro. Es el acto en donde además se dan los nuevos cargos a los militares que ascienden en la estructura de las tres Fuerzas Armadas. Eso fue levantado para que no, porque iba a hacerse el acto en el Zócalo, que es donde confluyó la enorme movilización popular, y es muy simbólico, porque es una revolución mexicana que ha quedado tan traicionada, no solo en el tiempo, sino tan tergiversada y tan corrupta, que es un símbolo muy, muy significativo. Y el otro símbolo que me parece muy interesante de esto que decimos de la corrupción, además de la violencia, es la mansión del presidente y la señora, la primera dama, la señora actriz Ángeles, no me acuerdo el apellido, no importa, que compró una mansión, o sea, por 7 millones de dólares supuestamente, pero está a nombre de una empresa, el grupo Giga, que es el principal contratista del Estado de México cuando el titular, el gobernador, era Peña Nieto, y pocos meses antes de que propio Peña Nieto asumiese la presidencia. Sí, habrá salido esta semana a ella misma a dar una declaración pública diciendo de que va a vender esa casa porque no quiere que difamen a su esposo ni a ella misma, a producto de algo que era un bien legal, dice ella, y va a salir a venderla. ¿A cuánto la venderá? ¿A 8 millones de dólares? No sé, pero están muy a la defensiva, tanto en esto como el propio presidente, que los cuestionamientos son muy fuertes contra el gobierno, contra el gobierno federal, por otra parte. Bueno, es muy sano que ocurra esto en México, porque realmente que la gente se harte de una buena vez y que le dé una patada en el culo a todos los partidos, porque no es uno solo, sino a todos los partidos, todos mexicanos, sí, que son cómplices. La partidocracia. De esta... La consigna central de todo este acto fue: ya me cansé. Sí, que se vayan todos y todas, como en Argentina. Vamos a escuchar una canción para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Cómo no he

un cinismo de la política del Estado de Honduras como nunca antes lo hemos visto. Incluso yo decía, pero ni el tiempo de Micheletti o de Porfirio Lobo Sosa juntos vimos tanta entrega o antes de tanta entrega del país como ahora. Y toda esta violación de derechos humanos en Honduras se mantiene, se sostiene con bueno, con una decisión del gobierno y de los sectores de poder de hacerla de criminalización, de limpiar, por así decirlo, de dirigentes claves o dirigentes de base, hombres y mujeres que han estado en la lucha. Por ejemplo, el asesinato de la compañera Margarita Murillo, una compañera muy, muy destacada en la lucha histórica del pueblo hondureño y centroamericano, y recientemente el caso del compañero Juan Galindo, muchos casos, incluso recientemente un niño del Copín, que símbolo de las luchas en Río Blanco, custodio del río sagrado Hualcarque. Vemos que es una política muy bien planificada, de mucha represión, que está complementada con mecanismos jurídicos que ya no solo son la ley antiterrorista que se conoce por toda Latinoamérica, incluso después de que los gringos la impusieron en su mismo país, sino que hay mecanismos, por ejemplo, en la ley de inteligencia, que hace capítulos sobre el tema de inversiones de grandes capitales y cómo caracteriza la lucha territorial como un crimen. A esto nos vemos sometidos, hombres y mujeres que estamos en los procesos sociales y políticos en Honduras, sobre todo a quien damos esas batallas en los territorios, en contra de mineras, en contra de todo el modelo energético, en contra de la extracción, la explotación de bosques, la privatización de bienes comunes y de la naturaleza. Entonces, estamos sometidos en un Estado que impulsa el terrorismo, que impulsa la militarización muy fuertemente, mayor ocupación de Estados Unidos, que ya participa en operaciones que antes no lo hacía, por ejemplo, en la captura de maras o en ataques directos a campesinos en el Aguán, masacres que han cometido en la misma DEA, por ejemplo, en la Mosquitia, en Aguas. Todas estas situaciones es parte de toda esa, de ese plan contemplado que es contrainsurgencia. Lo que pasa es que ahora no lo nombramos así, pero eso es. En Centroamérica nunca, nunca se suspendió esa estrategia contrainsurgente dedicada a los movimientos sociales. Ahora es para eso, para decapitar prácticamente ese movimiento social que luchamos y resistimos ahí en los territorios y en contra del capitalismo. ¿Influyó en esta desmoralización de la que se habla que hay en las fuerzas populares lo que ocurrió electoralmente? ¿Hay una desmovilización que se nota en las fuerzas populares? Pues yo puedo decir que sí. Sí tiene mucho que ver porque venimos arrastrando un golpe de Estado que no pudimos echarlo para atrás, no pudimos revertirlo, pues. Siguieron y siguen los golpistas. Y después con las elecciones, como bien lo dice la misma Hillary Clinton en su libro Decisiones Difíciles, donde prácticamente está diciendo lo que va a pasar en Honduras, ¿verdad? Y eso demuestra una mala injerencia norteamericana en nuestro país. Bueno, que el tema de que vuelva Mel Zelaya a la presidencia, que se vuelva un tema secundario y que se van a hacer elecciones en Honduras. Y ella ahí reconoce que ellos siempre evitaron que Mel Zelaya retornara a la presidencia y que iban a haber elecciones. Y la comunidad internacional, oficial, gobiernos y todo, en su gran mayoría, aceptaron eso y advertimos que eso era muy peligroso y que daba paso a una barbarie no solo en Honduras, sino que en el continente. Y lo hemos, bueno, hemos sido testigos y testigos de eso. Las elecciones en Honduras se hicieron bajo militarización intensa, ustedes lo saben, con enorme fraude. Gana el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, un tipo que es como un militar, como lo describe un compañero sacerdote, un militar con vestimenta civil, pero su mentalidad es pura militarización, represión y entrega, porque él se ha hundido prácticamente en el tema del desarrollo que tiene que ser únicamente con la inversión extranjera. Entonces, con todo eso, más la represión, al ganar, bueno, Juan Orlando, pierde libre, que la gente tenía mucha euforia y mucho triunfalismo, que fue un error, mucho triunfalismo, y yo creo que subestimar a esa derecha, que ha sido capaz de dar golpes de Estado en pleno siglo XXI, descarada, subestimarla en cuanto a lo que está dispuesta a hacer. Y luego, bueno, con tanta represión y militarización, asesinatos, hostigamiento, violación de derechos humanos, entonces se ha caído en una situación de desesperanza que nosotros en este año hemos tratado, o sea, este uno de nuestros grandes desafíos, de nuestros grandes retos, reimpulsar la lucha social, incluso darnos esperanza, darnos ánimo, porque sí estamos convencidas que no puede ser así, no puede ser así el destino de nuestro país. ¿Y qué pasa con Libre, con ese partido que no pudo vencer o que le robaron el triunfo en la elección que ganó Hernández? Bueno, en este momento tiene mucho conflicto interno, la derecha por supuesto se ha aprovechado muchísimo de eso. Se han separado, renunciado, líderes muy reconocidos de ese partido, periodistas que habían tenido, que iban en candidaturas muy importantes, y fraccionamientos internos, que yo creo que también puede ser una gran falta de dar un proceso de apertura, de democratización, de debate de altura, de discusiones estratégicas y de un planteamiento más franco en cuanto al gran propósito de hacer transformaciones profundas en Honduras. Hay un vacío sobre eso y liderazgos también, ¿verdad?, que muchas veces, bueno, repiten las mismas prácticas conservadoras de los demás partidos a los que cuestionamos mucho. Entonces, yo creo que Libre tiene que ya de manera urgente comenzar una autorreflexión muy crítica, muy profunda de cuál va a ser su papel, su destino y cuál es su papel ante la situación de Honduras, porque eso es lo que le va a dar legitimidad. ¿Qué está diciendo sobre el tema de la migración, de violación de derechos humanos, de militarización? Y sabemos que hay esfuerzos de algunos compañeros y compañeras en Libre que hacen muy buenos planteamientos y hacen una lucha parlamentaria importante y han recibido mucha represión. Pero como institución política partidaria hace falta dar un paso que realmente aclare cuál va a ser ese papel histórico que va a asumir. Y si en algún dado momento, bueno, vamos a coincidir como movimiento social en nosotros que hemos tenido una postura de independencia respecto al partidismo, y si podemos coincidir en un gran proyecto emancipador, pues ahí vamos a estar, pero no vamos a ser tampoco apéndice de ningún partido, ni de gobierno, ni de ninguna, de nadie. Somos movimientos sociales indígenas y tenemos un planteamiento contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo y el colonialismo. ¿Dónde está la resistencia hoy? Si tuviéramos, antes decíamos la resistencia está en el Frente Nacional de Resistencia. Ahora, ¿dónde está la resistencia? La resistencia del pueblo hondureño es diversa y está en muchos rincones, hasta donde uno no puede imaginarse. Está en comunidades muy lejanas, está en las luchas territoriales que estamos dando en contra de la privatización de los ríos, de territorio, está a la orilla de las playas, está en los tambores garífunas, está en la resistencia milenaria del pueblo lenca, de nuestros hermanos y hermanas también del sur, en Zacate Grande, está en el campesinado que sigue haciendo recuperaciones de tierra, o los mayas chortís que emprenden nuevamente una lucha fuerte en el mismo parque arqueológico de Copán, las mismas barrios de Tegucigalpa que están resistiendo a convertirse en ciudades modelo, que es, bueno, así le decimos nosotros popularmente a esta aberración que le ha nombrado Juan Orlando Hernández, zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, y hay resistencia en comunidades como el Tránsito en el sur, invisibilizadas, desconocidas, donde ahí murieron mineros, Y ahora la comunidad está resistiendo contra las pretensiones transnacionales y la militarización, han sido torturados con capucha, o sea, puro el tiempo de los 80. Hay resistencia en los barrios, en las universidades de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, o sea, ahí donde está el pueblo, en las bases, hay resistencia, en las mujeres, en la diversidad sexual, en la lucha feminista, incluso movimientos ecuménicos muy fuertes que también se han sumado a la lucha en defensa de los bienes comunes y de la naturaleza. ¿El movimiento de mujeres sigue trabajando fuerte en este sentido? Claro que sí, y hemos logrado engarzar todas estas discusiones que tenemos, estos planteamientos. Por ejemplo, desde los pueblos indígenas y negros tenemos un planteamiento por los territorios, también compañeras de organizaciones de mujeres y feministas, hemos logrado converger en ese gran tema de discusión de la defensa territorial en un concepto más amplio, entendiendo que el territorio también son nuestros cuerpos, es nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestras propuestas de vida, y hemos creado, bueno, cerrando filas ante la represión, hemos creado redes para defendernos, procurar la protección y la observación y acompañamiento en cuanto a los derechos humanos que en Honduras hay, bueno, de manera sistemática se violenta. Entonces, sí tenemos esas intenciones de seguir luchando contra ese fundamentalismo que se entronizó también después del golpe, y haciendo esfuerzos en todas las luchas territoriales y, por supuesto, que sobre todo las que están lideradas por nosotras las mujeres, porque nos toca soportar ya no solo la agresión de los grandes capitales, la maquinaria del Estado, sino que de todas esas agresiones misóginas, patriarcales, machistas. Berta, lo último. Frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor. En Honduras no es fácil. Es un país en que se vive una violencia brutal. Es constante las amenazas, atentados a la vida, porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre, y vemos cómo esos grandes medios de la oligarquía a nivel nacional dedican campañas de desprestigio, de descrédito, acusaciones, infamias contra nosotras, pero sí, tememos por nuestra vida, sabemos que es un riesgo, pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Además, aunque sucediera eso, yo estoy absolutamente convencida que el pueblo lenca y la resistencia del pueblo hondureño va a crecer. Hemos tenido un momento difícil, hemos tenido muchos más difíciles, y yo creo que sí vamos a salir adelante. Escuchamos ahora al grupo hondureño Café Huancasco en la canción Pachamama. Pachamama, ¿estás triste o no? Pachamama. Pachamama, ¿estás triste o no? Pachamama. Pachamama está triste, a ella le duele que nuestra gente camine sin tocarla. Pachamama tierra, Pachamama vida, nadie se vaya sin mí. Pacha para el sueño, Pacha para el dolor, Pacha para sentir los sonidos del mundo. Hay que descalzarnos para conectarnos con todas las piedras y todas las raíces. Hablando de sueños, hoy volé en aviones de humo y arranqué la piel a una nube. desde el cielo. Pachamama está triste, oh no, Pachamama. Pachamama está triste, oh no, Pachamama. Pachamama está triste, a ella le duele que nuestra gente se saque el corazón. Pachamama fuego, Pachamama viento, nadie respire sin mí. Pacha para el miedo, Pacha para el silencio, Pacha para sentir los lamentos del mundo. Hay que desnudarnos para conectarnos con todas las almas y todos los cuerpos. Hablando de miedo, hoy falté el respeto de algunos y arrastré una canción hasta el fondo del pueblo. Pachamama está triste, oh no, Pachamama. Pachamama está triste, oh no, Pachamama. Vamos a hablar de Venezuela, porque esta semana hubo varios acontecimientos realmente importantes que fortalecen a la revolución. Por un lado, se realizó un congreso muy, muy multitudinario del movimiento obrero. O sea, parece ser que por fin se está reestructurando el movimiento obrero venezolano bolivariano, después de varias idas y vueltas, y esta vez sí ha habido un congreso y un cierre con Nicolás Maduro diciendo un discurso muy potente vinculándolo a la necesidad de que el movimiento obrero tome realmente las riendas del asunto y participe activamente del gobierno. Y por otro lado ratificó que prosigue el tema de las milicias obreras. Esto es un paso importante también, que son realmente cientos de miles de trabajadores que están haciendo prácticas militares, todo bajo la supervisión del ejército y de las Fuerzas Armadas, pero que le dan también al gobierno una posibilidad de respiro en función de no contar solamente con las Fuerzas Armadas, sino también tener las milicias populares. Por otro lado, Maduro adelantó ya en esta semana varias leyes, sacó adelante varias leyes habilitantes, entre ellas una ley anticorrupción, que es uno de los temas que lo preocupa mucho, porque como él mismo dice, la corrupción de los que están fuera del gobierno y los que están dentro del gobierno, a los que hay que presionar, rodear y expulsar. Y por otro lado, también una ley de sistema de defensa de la patria para encarar la batalla contra las acciones de la guarimba, el terrorismo, de la oposición, y nombró en ese devenir a todo el tema de lo que ocurrió con Robert Serra, el diputado que fue asesinado, y también las amenazas que hay para el mes de febrero y de marzo, ya las están planteando en las redes sociales, grupos más de ultraderecha y más violentos de la oposición, que no es toda la oposición, pero tienen un papel en la calle bastante importante. Sí, o sea, tres gruesos temas de legislativos y del movimiento obrero en Venezuela que tienen que ver con que se terminaba el plazo para la delegación justamente de responsabilidades del Congreso para que el propio Maduro pueda dictar leyes por decreto. Como se acababa ese plazo, dictó esta ley anticorrupción, que me parece cierto que es muy fundamental en Venezuela, lo ha sido siempre, ha sido uno de los cánceres heredados del capitalismo, digamos, prebendario de Venezuela. El tema del movimiento obrero y el tema de las milicias que se mantienen como tales también tiene que ver con no haber dado marcha atrás con lo que eran las presiones de muchos sectores de la oposición para desarmar a la estructura popular del movimiento bolivariano. Me parece que son cosas sustanciales, y lo otro, lo de la defensa de la patria, que alude también a poder enfrentar no solo los guarimbas, sino todo lo que hace a la política económica de desabastecimiento, toda lo que han sido los ejes de la oposición desde febrero del año pasado, que, digámoslo, han entrado en una suerte de amesetamiento en estos meses. Y han sí hecho asesinatos selectivos, como el que sí. Vos decías precisamente, el de este diputado Roberto Serra. Ahí también es interesante que se puso en marcha otra ley, que es la ley de la revolución policial. Instrumento legal, dice Maduro, que permitirá revisar, rectificar, reimpulsar y reestructurar los órganos de seguridad ciudadana del país en todos sus componentes. Mirá qué bien vendría eso para la Policía Bonaerense Argentina, ¿verdad? Y Maduro aspira a que antes de finalizar el 2014 se puedan trazar metas que permitan emprender una ofensiva policial en el primer semestre del próximo año, donde la policía y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana jueguen un papel importante precisamente en todos estos combates contra las acciones terroristas de todo tipo, el terrorismo económico, el terrorismo mediático, el terrorismo de la guarimba, y obviamente también Maduro recalcó la necesidad de dar un mensaje muy claro, muy contundente hacia el exterior. Para eso obviamente cuenta con el canciller Ramírez, de que Venezuela sigue avanzando en su proceso de defender la revolución y enfrenta, se prepara para enfrentar unas elecciones legislativas en el 2015 que son importantes, son muy importantes, porque la oposición obviamente se va a jugar a tratar de meterse a fondo en la Asamblea Nacional y poder empezar a complicarle la vida al gobierno. De todas maneras, yo la veo alicaída a la oposición, ¿verdad? La veo. Creo que estas guarimbas le ha significado como un tiro, le ha salido el tiro por la culata, porque primero los ha dividido entre el sector más ultra y el sector más de la salida política. Y por otro lado, se han ganado enemigos en la propia población, no solamente de los chavistas, sino de otra gente que no está de acuerdo con acciones como los asesinatos y todas estas cosas que se vieron desde el mes de febrero hasta el mes de prácticamente de abril. Hay que ver qué va a pasar ahora en este febrero que viene, porque ahora la gente, bueno, va a recibir aumentos salariales importantes. Allá hay prácticamente 3 aguinaldos, ha anunciado el presidente Maduro a los trabajadores, y bueno, va a haber como una calma social de un par de meses, pero febrero, marzo, hay que pensar que la divisa está muy alta, se está calculando que se están pagando alrededor de 100 bolívares por dólar, esto es una barbaridad en cualquier marco económico, y esto puede... En el mercado negro. En el mercado negro, obviamente. Y esto puede volver a generar así nuevamente acciones desde el desabastecimiento, desde la especulación y también desde la guarimba. Y por último, digamos que también hubo una reunión de los cancilleres de Venezuela y de Colombia en función de resolver un problema muy central de su frontera, que es el problema del contrabando, un tema que también afecta bastante a los estados venezolanos fronterizos. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar ahora de Paraguay, porque están ocurriendo realmente cosas muy graves en Paraguay, no solamente vinculado a la militarización que el gobierno de Horacio Cartes ha instalado y ha desarrollado activamente en el norte campesino paraguayo, lo que está provocando grandes movilizaciones de campesinos en esta semana, sino también que al calor de algo que empezó con Lugo, con Fernando Lugo, que fue, no sé si recuerdan, que cuando asumió Lugo, una de las primeras acciones que tomó hacia el exterior fue ir a visitarlo a Álvaro Uribe. Y allí arreglaron varios convenios, entre ellos de asesoramiento de la policía colombiana hacia la policía paraguaya y del ejército colombiano hacia el ejército paraguayo. Bueno, para combatir el terrorismo. Y ahora esos asesoramientos comienzan a dar resultado porque empiezan a aparecer, como en Colombia, los falsos positivos. O sea, se asesina a jóvenes desarmados gente que a la que de alguna manera se la quiere vincular con el ejército del pueblo paraguayo o con alguna organización campesina, se los asesina, se le planta un arma y se los acusa de ser guerrilleros. Ha pasado ya con 2 hermanos desarmados, que la Fuerza de Tareas Conjunta los asesinó y aparecieron después armados. Después, hace 2 años, fue acribillado un chico sordomudo que intentaba huir de un tiroteo entre el EPP y el ejército, y le plantaron un arma también, y después de torturarlo, y en todos los casos se los presentó como muertos en combate y con estas armas en sus manos. A 2 de ellos incluso se los vistió con uniforme de camuflaje, y al chico sordomudo se le puso una metralleta con una ristra de balas alrededor de su cuerpo. En el caso más reciente, que esto ocurrió el pasado sábado, un comando rodeó un hogar en el núcleo 4 Arroyito con orden de allanamiento y disparó sobre las personas que estaban adentro. En este caso, la nueva víctima se llama Vicente Ojeda, tiene 3 orificios de bala sin salida en el pecho, indica que lo mataron por la espalda, y es hermano, este chico, Orejuela, de un soldadito que ya había sido asesinado, un soldadito de el grupo Agrupación Campesina Armada, que es un grupo guerrillero que opera además del Ejército del Pueblo Paraguayo. Y este chico también le pusieron un arma, digamos, y esto provocó que varios de los que estaban en la casa huyeran al ver esto. ¿De qué se los acusan los que huyeron? De ser miembros de la agrupación campesina armada. Entonces, ¿sabes? Esto está provocando denuncias importantes de las organizaciones de derechos humanos, que ya califican esto como falsos positivos y como una extensión de la política represiva del gobierno de Cartes contra todo aquel que consideran sospechoso. Un poco la doctrina, todo aquel que se mueve en política es sospechoso, es subversivo. Por otro lado, está el tema de las grandes movilizaciones campesinas que están produciéndose en Paraguay, producto, por un lado, de reivindicaciones salariales y reivindicaciones que tienen que ver contra la lucha contra los ojeros, la invasión brasileña de latifundistas ojeros que están provocando cada vez más desplazamientos de los campesinos paraguayos. Pero por otro lado también denunciando que la mayoría de los asentamientos campesinos carecen de agua potable, de caminos, puestos de salud, escuelas, o sea, todo lo que de alguna manera debería tener una comunidad que se precie. Se destina presupuestos, dicen ellos, para policías, para militares, pero nunca para médicos y enfermeras, y menos para maestros. Entonces han salido a la calle varias organizaciones, entre ellas la Federación Nacional Campesina, que está planteando que el gobierno debe dejar de engañar a los campesinos y tratar de resolver los problemas sin acusarnos de que porque protestamos somos terroristas o somos miembros de alguna organización guerrillera. El problema, dice uno de los dirigentes, es que si nos siguen acorralando, si nos siguen quitando la posibilidad de reclamar pacíficamente, el movimiento campesino se va a ir radicalizando de tal manera que después no se encuentren con sorpresas cuando muchos de nosotros tengamos que pasar a la acción directa por falta de resolución de nuestros problemas. Y bueno, el tema de la tierra en Paraguay es de vida o muerte. O sea, ahí se están jugando con la soja transgénica que está plantando estos que vos decías, latifundistas brasileros. Están desplazando de tal manera a la población campesina que se están convirtiendo ya en seres en extinción. O sea, pretenden que se extinga ese tipo de plantación orgánica con la familia campesina, las organizaciones comunitarias. Es un exterminio. Mirá, el tema de la deforestación, este dato. Entre enero y julio, 34,8 hectáreas por día es la media de la deforestación en el país. El departamento más agredido por esto es San Pedro, precisamente de donde venía Lugo y donde ahora se está desarrollando la guerrilla del EPP. Y sigue siendo el lugar donde se registra mayor tasa también Canindeyú, Concepción y Amambay. No es casualidad que esas son las zonas más regadas de guerrilleros en este momento. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a la trovadora uruguaya María Elena Melo, que justo dedica esta canción a los desaparecidos de Uruguay. Se llama Canción para la Vida. Como la vida que no fue, como la vida que no fue, como la vida, como una luz que no se ve, como una luz que no se ve y está encendida, como el camino a recorrer que no se logra todo ver, aunque se mira, así se puede pretender. Esa mañana sorprender que el alma aspira. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida. Hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Toda la sombra vuelve atrás. toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Vamos a hacer volver atrás, vamos a hacer volver atrás toda la sombra y a remontarnos en la luz, y a remontarnos en la luz que es quien la nombra. Los ojos prontos a aprender lo que se puede recorrer mirando el cielo, pero bien firmes junto a mí. Mezcla de halcón y colibrí sobre este suelo. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida, hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás. Cierre la herida. Hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Bueno, y ahora vamos a hablar de Palestina en este programa y lo vamos a enfocar de dos maneras. Por un lado, nuestro compañero Vicente Sisto Lema va a editorializar en el próximo bloque, y ahora vamos a escuchar una entrevista a un integrante del grupo Los Otros Judíos, Tali Felder, que ella ha estado recientemente en Palestina, lleva adelante un blog donde fija la posición de los palestinos, de los judíos que son solidarios con los palestinos. A partir de eso ha tenido varias amenazas en el blog por parte de organizaciones sionistas, y ella nos cuenta su testimonio de lo que vio en Palestina, sobre todo la cantidad de agresiones, humillaciones y persecuciones represivas que sufre el pueblo palestino a diario. Estuvo en Cisjordania, alojada en casa de familias palestinas, y ella, eso es lo que nos relata en esta entrevista que hicimos en Buenos Aires. Dani, contame primero qué es Los Otros Judíos y después desde allí tu acercamiento tan fuerte a la causa palestina y tu viaje a Palestina reciente. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Los Otros Judíos empezó porque yo hace unos años, después de uno de los tantos bombardeos a Gaza, decidí que quería hacer algo más, de escribir alguna nota ocasional para esa página de Brasil, de sacato.info, algo más que contara desde otro punto de vista, y especialmente para Latinoamérica, que hace algunos años no tenía tanta información de Palestina como se tiene ahora. Entonces decidí abrir una página, un blog, Los Otros Judíos, que contara desde el punto de vista de judíos o israelíes qué es lo que ellos ven de lo que pasa en Palestina. Resulta que, bueno, ahí me di cuenta que me iba a quedar con poco material, entonces decidí abrir la página en realidad para todos los escritores, activistas, etcétera, que escriban sobre la causa palestina. Ese blog, junto con una cuenta de Twitter, la abrimos con Julia Ruttmann, que es un periodista de Mendoza, de la Radio Nacional, y empezamos así, de a poquito. Al año siguiente, ya para mí no era suficiente, a pesar de que estaba avanzando bien toda la cuestión del blog, pero ya no era suficiente quedarme detrás de una computadora. Entonces, junté unos pesitos, porque nadie me banca, unos pesitos para poder ir a Palestina. Llegué en junio, yo allá en la parte del 48, o sea, la parte israelí, tengo familia, entonces fui primero unos días a visitar a mi familia y después me fui a Cisjordania. Era la época del secuestro de estos tres adolescentes colonos, colonizadores, como digo yo. Sé que la palabra colono me parece demasiado suave y terrible, porque era la época del mundial, entonces uno veía los partidos y el entretiempo era todo el tiempo apareciendo los padres, apareciendo noticias, entre comillas, sobre que no los encontraban, cuando ya se sabía que, el gobierno ya sabía que los habían matado, ni bien los secuestraron. Entonces estaba todo muy, digamos, muy conmovido, porque los medios solo hablaban de eso y del mundial. En Cisjordania, que es una historia bastante larga, pero en Cisjordania yo estuve con una familia palestina y pensaba que me iba a quedar, poder quedar los dos meses y pico que yo tenía programados, pero cuando el gobierno de Netanyahu dice que los chicos habían sido asesinados, empieza un castigo colectivo a Cisjordania, que bueno, que también después derivó en los bombardeos a Gaza. Entonces, como además era Ramadán, como yo era, digamos, una mujer sola, era más difícil desplazarme o que me acompañaran. Por lo tanto, terminé yendo para el otro lado de nuevo, y ahí empezó el bombardeo a Gaza. Mis conocidos, que son del Comité Popular del pueblo donde yo estaba, me dijeron: Tali, la cosa se va a poner cada vez más peligrosa, así que no te podemos dar una garantía de cuándo deberías volver. O sea, yo no aguanté quedarme del lado israelí, a pesar que estaba en el norte, que ahí no había ningún problema. Bueno, y compré pasaje de vuelta y me fui a refugiar al País Vasco, en la casa de unos amigos. ¿Y qué viste en Palestina? ¿Qué pudiste constatar de lo que sabías teóricamente de Palestina en la práctica? Bueno, primero que no se puede, por ejemplo, planear nada, porque uno sale de la casa y no sabe con qué se va a encontrar. Por ejemplo, con un puesto de control, otros lo conocen como checkpoint, puesto de control móvil, que cierran, te cierran la entrada al pueblo y a veces no se puede salir. Entonces, por ejemplo, el pueblo donde yo estaba, la entrada, el año pasado la cerraron parcial o totalmente 67 veces. ¿Qué pueblo? Beit Umar, entre Hebrón y Belén. Otra cosa, por ejemplo, todas las noches, tiroteos, o sea, tiros, porque son los soldados de las fuerzas de ocupación que entran a los pueblos, hacen redadas. A mí no me tocó ninguna redada, pero me prepararon en el caso de que entraran a la casa donde yo estaba, porque el hombre de la familia es miembro del Comité Popular de Beit Umar. Entonces, habitualmente hacen redadas, él ya ha estado preso varias veces. Todos los hombres que yo conocí por ahí han estado presos por lo menos más de una vez. ¿Cómo viste a las mujeres, Palestina? Porque es notorio que tienen una participación muy importante. Bueno, ¿cómo era Ramadán? En realidad era una época más tranquila. Yo no llegué a estar presente porque no pude estar todo el tiempo, como dije antes, que quería, no pude estar presente en las manifestaciones, como pues en Bilín, por ejemplo. Entonces, ver, no tuve esa oportunidad porque era un momento muy muy especial. Pero las mujeres palestinas dan apoyo constante, las madres, los niños también participan en las manifestaciones, que son todas pacíficas. Y todas ellas son reprimidas por los soldados israelíes, con balas de goma, ahora con, creo que, no sé cómo le dicen, bala de verdad, no sé, que ahora que están haciendo esa distinción, con gases lacrimógenos, tiran un gas que es, no sé, yo lo leí como sería zorrillo la traducción, que es pútrido, horroroso, todo tipo de humillaciones. Otra cosa que sucede habitualmente es llevarse detenidos a las personas, porque sí, o sea, eso se llama detención administrativa, sin acusaciones, los tienen 6 meses, en general la mayoría son hombres, pero ahora hemos visto que se están llevando muchísimos niños. Tanto es así que creo que hay unos 230 niños palestinos en las cárceles israelíes. Y otra cosa, a los palestinos los juzgan con ley militar, cosa que obviamente con los israelíes no pasa, que tienen la justicia común. ¿Pudiste leer cómo actúan los colonos? Sí, tuve oportunidad en las colinas del sur de Hebrón con una ONG que se llama Tayush, que significa convivencia en árabe, que es de palestinos y judíos israelíes, que acompañan a los pastores, porque los colonos no dejan, por ejemplo, que lleven a las cabras a pastar, no los dejan, por ejemplo, ahora era la cosecha de olivo, de aceitunas, no los dejan, las propias tierras que son de los palestinos. Entonces, por ejemplo, ahí en el sur de Hebrón, en esas colinas, o en Beit Umar, no hay muro, el famoso muro de apartheid. Porque hay solo esas, serían más cercas. ¿Por qué? Porque así pueden seguir robando. Los propios colonos no quieren muro. Porque el muro llega un momento, obviamente, que hay un límite, no se puede robar más, no se puede separar más familias, más palestinos de sus tierras, etcétera. Pero con esas cercas, sí se puede seguir. Si tuvieras que definir en qué basan fundamentalmente la resistencia, o sea, más allá de las manifestaciones callejeras y las piedras contra tanques, sino cuál es el sentimiento que vos notaste viviendo con una familia, ¿por dónde pasa la dignidad de la resistencia? En la sobrevivencia diaria. En la sobrevivencia, bueno, es gente que tiene muchos problemas económicos, terribles. La familia donde yo estaba era muy, muy, muy, muy pobre. Y una dignidad de no arrodillarse. Puedo dar un ejemplo. Uno de los integrantes del Comité Popular de Beit Umar, lo llamaron por teléfono, y cambió el jefe militar de la colonia ahí cerca, y llamó por teléfono varias veces, llamaba en realidad a la esposa de él, que estaba embarazada en ese momento de unos 7 u 8 meses, para decirle que le avisara al marido que se tenía que presentar al día siguiente a las 4 de la tarde. Ella, claro, llamó a su marido, y él, que no le había atendido el teléfono porque saben de dónde los están llamando, lo llamó a este militar y le dijo que él no se iba a presentar y que dejara de molestar a su mujer y a su familia. Y el hombre siguió llamando diciendo, bueno, mañana si no te presentas te vamos a buscar. Y este lunes no se presentó. Y no los fueron a buscar tampoco. Claro, esos son ejemplos diarios, ¿verdad? Y sobre todo también, yo estuve en Palestina también, y lo que noté mucho es esa paciencia frente a la prepotencia. Paciencia cuando se ven los palestinos muy debilitados y que no pueden enfrentarlo, buscando la vuelta para en un momento poder enfrentar a esos enemigos que los tienen constantemente en sus casas, en sus calles, en todo lado. Eso es un fenómeno que realmente sorprende, ¿verdad?, yendo desde países como los nuestros, ¿no? Sí, sorprende porque la humillación, la intimidación es tan grande que uno se sorprende porque cómo pueden aguantar tanto, pero como dijimos antes, es aguantar con dignidad, no es que se dejan hacer cualquier cosa, no es así, pero tratan en su gran mayoría de no hacer provocaciones para que después no digan, ¿no?, estos son los terroristas, no darles motivos para que la represalia sea aún mayor, pero a veces realmente se hace imposible porque las humillaciones son tan grandes diariamente que, bueno, que de alguna forma tienen que que defenderse, y además lo cual es totalmente legítimo porque ellos son las víctimas y son los ocupados, que además según la ley internacional tienen todo el derecho a defenderse. ¿Qué escuchabas, hablando con palestinos, de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, del comportamiento sinuoso que tiene esa Autoridad Nacional Palestina con respecto a su propia gente? Bueno, están realmente muy decepcionados. Yo estaba con gente, sí, que en Cisjordania, que era más de ese lado de Fatah, no de Hamas, y están realmente decepcionados, a pesar de que ellos pasan un optimismo impresionante para el mundo. Claro, la vida es tan complicada, tan difícil, que a veces ellos mismos no ven una salida. Entonces la autoridad palestina realmente no ayuda mucho, porque es una buena manito que tiene Israel para reprimir, la policía, pero al mismo tiempo hay mucha gente que depende económicamente de la autoridad palestina, y eso es un problema, porque eso hasta les impide ir un poquito más allá en las protestas, porque, bueno, su sueldo, su vida, entonces realmente... Lo poco que tienen depende de ahí. Sí, muchos de ellos que son empleados públicos, por ejemplo. Entonces eso los pone en una disyuntiva complicada. Y vamos a escuchar al trovador peruano Walter Humala en su emblemática canción La Rosa Roja. Hay que decir que Walter Humala actúa esta semana en el acto de los 5 años del Movadef, el movimiento peruano que está siendo perseguido por el gobierno de Ollanta Humala. Y Walter Humala acaba de salir de la cárcel precisamente por ser miembro del Movadef, y bueno, ahora hay un festival de recordatorio de los 5 años de la lucha del Movadef por la amnistía. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena, guaymo serrano. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción, y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja, para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestros niños, que sin Navidad crecieron pero conquistarán glorias, que sin Navidad crecieron pero conquistarán glorias. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Ante la realidad del mundo, muchas veces reaccionamos por impericia o vienen otras veces por cansancio mental, o bien también, ¿por qué no decirlo?, algunos a través de una vocación de esconder la realidad profunda. Lo cierto es que de una forma u otra ahí quedamos condenados, insisto, muchas veces en ver la realidad en los efectos que se producen y no en las causas. Y esto lo traigo básicamente hoy a partir de, entre comillas, el escándalo que se ha provocado cuando dos ciudadanos palestinos entraron en una sinagoga, mataron y fueron muertos. Se presenta el hecho como algo aislado, como una muestra del horror y el terror que pueden causar esos salvajes, esos bárbaros árabes, esos terribles e ineludiblemente fuera de la ley y de la civilización con que quieren presentar a los palestinos. No vamos a decir aquí que hemos quedado al margen del efecto que produjo el hecho. Nada de lo humano deja de conmovernos. La muerte siempre es potente, y ver dos hombres que matan y que a la vez saben, inexorablemente saben, que van a ser matados, es siempre un hecho que nos conmueve profundamente. Pero también es cierto que la manera en que el hecho es presentado, por fuera de toda connotación, de todo contexto con la historia, disfraza muchas veces el deseo de tomar este caso, aprovechar la muerte no para un pensamiento profundo, para ver a dónde va llegando el horror en esa zona del mundo, sino para sacar brutalmente tajada en contra de mantener la situación de opresión que sufre el pueblo palestino. Porque detrás de todo esto, y hay que entenderlo, la causa profunda de toda esta violencia, de toda esta muerte, de todo este horror que de pronto nos golpea hoy, porque lo muestran más, porque otras veces no muestran la muerte cotidiana de tantos y tantos ciudadanos palestinos, que por supuesto esto no quita la muerte, que también duele, de estos otros ciudadanos israelíes. Otra vez insisto, la muerte de todo ser humano nos conmueve a los que queremos justicia, paz, amor y la construcción de un mundo que no sea la pesadilla del capitalismo. Pero la realidad concreta es que estos hechos no pueden entenderse por fuera de una historia, que lleva años, años y años, y que se llama lisa y llanamente la ocupación de un territorio, la destrucción de una patria, el convertir a ciudadanos que tranquilamente vivían en un territorio que históricamente les era propio, donde habían nacido ellos y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, donde habían construido sus humildes casas, donde tenían sus formas de producción, donde estaban sus árboles, sus ganados, todas esas formas humildes, pero propias de una cultura que tiene tiene seguridad en la construcción de su destino, de su mundo. Todo eso fue destruido, todo eso fue humillado, saqueado, convertido en polvo, en martirio y en muerte. Si uno no ve la situación, si uno no ve lo profundo de estas causas, verá nada más que los hechos simples como anécdotas del horror que caen una y otra sobre nuestras cabezas. Es por eso que los que realmente aman la paz, los que realmente se horrorizan con las muertes violentas, deberían tratar una vez más de poner el ojo en la verdad de las situaciones, en entender que mientras el Estado de Israel continúe expropiando cada vez más terrenos del pueblo palestino, obligándolos a aceptar la muerte pasiva o la desesperación de la muerte, el horror no va a desaparecer ni de los corazones humanos ni de la propia realidad cotidiana. Y es también en ese marco hay que remarcar, no para justificar, sino para darle la verdadera dimensión de cómo actúan los medios de comunicación, que si bien han puesto el ojo sobre un hecho doloroso, callan que antes de ese hecho, de esa profanación, si se quiere llamar así, de un lugar sagrado como es una sinagoga, también fueron profanados días anteriores los espacios de culto, de respeto que los árabes tienen a partir de su propia religión. Pareciera que hay espacios de culto que se respetan y hay espacios religiosos que, como pertenecen al pueblo palestino o a la civilización en general árabe, no merecerían el mismo cuidado, el mismo respeto que cuando se da en relación a la cultura del Estado de Israel. Distintas varas para medir las cosas. Pero también en este marco hay que ver entonces, porque insisto, no se habla de ello, como pocos días antes habían sido matados niños palestinos, sacados de sus hogares, familiares que se resisten a abandonar la patria. Y además hay algo que se repite todos los días, la humillación con que los trabajadores palestinos, que están obligados a ganarse la vida para no morirse literalmente de hambre en el espacio de la patria palestina, en ese humilde espacio de Gaza, y que por ello deben ir al territorio del Estado de Israel a trabajar, deben sufrir ya en el paso de la frontera, en esos famosos sitios de control que tiene el Estado de Israel, que tiene el ejército de Israel, los ya conocidos checkpoints, en esos espacios, la humillación que sufren los niños, las mujeres, los trabajadores palestinos, es cosa de cada hora y de cada día. Es esa vejación continua, es esa, ¿por qué no decirlo así también? Es esa explotación cotidiana que los ricos del Estado de Israel cometen sobre los pobres de la patria palestina. Se mezclan aquí entonces un montón de circunstancias. La explotación de los ricos de Israel sobre los pobres de Palestina. La expropiación de las humildes riquezas pertenecientes al pueblo palestino. Las casas que se le destruyen, los medios de producción, en este caso su tierra, también saqueadas, también continuamente bombardeadas, convertidas en espacio de destrucción. Todo eso está detrás de esta muerte. Y finalmente viene a mí las lecturas que he hecho de los comentarios, de las declaraciones de mujeres israelíes que han participado del ejército de Israel. Poco a poco, la terrible angustia que sufre todo ser humano cuando es obligado a cometer vejamen, crimen y muerte, bajo el amparo de la legalidad de un ejército, sale a la luz. Estas mujeres están contando la forma sistemática, la forma de obligación para la tortura en que estaban marcadas por pertenecer obligadamente al ejército de Israel. Bueno, que estas mujeres que empiezan a sacar a luz el horror cotidiano que el Estado de Israel comete desde su ejército sobre el pueblo palestino, tal vez por venir precisamente de mujeres del ejército de Israel, abra los ojos a los que quieren cerrarlos porque no quieren ver la verdad de los hechos, por desprecio a la civilización árabe, por desprecio al pueblo de Palestina, o simplemente porque sus intereses económicos están absolutamente ligados con el Estado de Israel y con el capitalismo de Estados Unidos, que tiene allí, en ese Estado de Israel, una forma activa de producir riqueza y de producir sistemáticamente muerte y vejamen sobre los más humildes del planeta. طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد يا طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد والدم يا عودي شاهد والعز صامت ما تهدم والدم يا عودي شاهد والعز صامت ما تهدم اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم دينك وسلاحك والعنق وثوبك ومشاحك والعز دينك وسلاحك والعنق وثوبك ومشاحك يا غالي تمجر برياحك يا ابو الكوفيه. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a dar la segunda parte de testimonio de este acto que hicimos en homenaje a Raúl Bebe Sendic, el fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay y un hombre profundamente crítico a la luz de leer sus artículos, libros con respecto a lo que sería el presente del Uruguay. Y en ese sentido, los concurrentes a este acto que hicimos en la Asociación de Trabajadores de Estado prestaron testimonio sobre cómo es la lucha por la tierra y cuál es la recuperación del legado de Sendic que podemos hacer hoy. Sí, la mesa se llamaba Sendic, legado y vigencia de su pensamiento revolucionario. Y en ella vamos a escuchar a Jorge Sabalsa, que es el dirigente histórico tupamaro, que no pudo venir a la charla porque estaba enfermo, y que hicimos un Skype. Vamos a escuchar fragmentos de su testimonio. Escuchamos también a Vicente Sitolema, nuestro colaborador, a William Joay, que también es un ex tupamaro y periodista, y también, por último, al economista José Antonio Roca, que también es ex Tupamaro y compañero de Sendic. Vamos a escuchar fragmentos de todas estas personas que hemos nombrado. En realidad tendrían que hacer un homenaje en el Estadio Centenar, pero ellos prefieren olvidarlo. ¿Por qué? Porque Raúl se mantuvo coherente durante toda su vida en su posición frente al sistema. Raúl fue un antisistema. Desde que comenzó su trayectoria política en los años 60 hasta que murió en 1989. No pueden utilizarlo tampoco para defender su política desde el Instituto Nacional de Colonización, porque Sendic sostenía que había que expropiar todos los latifundios mayores de 2.500 hectáreas, todas las tierras mayores de 2.500 hectáreas, sin pagar indemnización. Coincido, por supuesto, con todo lo que dice el Tambero, pero también con lo que dijo Carlos hace un rato, ¿verdad? Nosotros escuchamos acá las quejas, las luchas, el sacrificio de los pueblos originarios, de distintos sectores, ¿verdad? De los villeros. Y yo creo que todo esto tiene un punto de resolución. Y a mí me van a perdonar, pero yo soy setentista, soy marxista. Y el núcleo de todo eso está en la relación asalarial, en la compraventa de fuerza de trabajo. Cuando Marx dice que los trabajadores libres salen a vender la única mercancía de que disponen, que es la fuerza de trabajo, y los capitalistas libres se la compran. Ese es el núcleo de todo esto. En definitiva, Carlos decía, sin el socialismo no hay solución. O sea, eso no invalida todas las luchas, por el contrario, las luchas ambientales, las luchas, en el caso de la mayoría de los países de América Latina, no de Uruguay, porque en Uruguay la burguesía tuvo buen cuidado de eliminar a los pueblos originarios, en tanto organizaciones sociales, de liquidar su cultura. Pero digo, todas esas luchas tienen una enorme validez, la lucha sindical, la lucha por el salario, la lucha por la tierra de los trabajadores asalariados rurales de Uruguay. Pero en definitiva, el núcleo central es imprescindible destruir esa cuestión que Marx definía en El Capital, en otro de sus trabajos, la mercancía, la compraventa de fuerza de trabajo, la plusvalía. Y sin esa destrucción, uno ve que la cosa siempre se queda por el medio. Que tuvieron actitudes que iban todavía más allá de lo que se puede pedir a cualquiera. Y que mantuvieron, después de salir de un dolorosísimo, de una casi terrible temporada del infierno aquí en la tierra, perdón y gracias por citar a Rambón, después de esa temporada en el infierno, también nos dieron el ejemplo de cómo se sigue mirando al mundo desde la revolución para seguir creyendo que la vida es posible, que no hay posibilidad de amor en la tierra sin justicia, porque si no, más que amor, es una simple migaja de un sentimiento noble. Y que lo que uno traiciona a la hora definitiva de preguntarte qué hiciste con la vida cuando debías ser fiel a la lucha de la gente que confió en vos, y ahí no hay mentira. Y cada uno se mirará en el espejo y algunos sentirán vergüenza. Pero hoy el Tambero no sintió vergüenza, porque aún enfermo y luchando contra las adversidades, sigue siendo un ejemplo de dignidad humana, como lo es Raúl Sarmiento. La mitad del territorio uruguayo está en manos de grandes empresas extranjeras, directa o indirectamente. Directamente a través de grandes plantaciones forestales, de la soja, e indirectamente también en muchos casos a través de la prospección petrolera, a través de la prospección minera. Es decir, prácticamente el propio censo del 2011 revela que un 49% de la tierra del Uruguay está en manos de sociedades anónimas. ¿Qué ha pasado y qué pasa con las zonas francas? Ella alarmaba por una zona franca de construcción. Hoy en Uruguay es 14. Y el que pide una zona franca se la dan. ¿Qué pasaba con el tema de la banca? Fíjense lo que dice Raúl. Sin estatizar la banca no se domina nada en la economía. Ella es un sector privilegiado de todas las grandes empresas que cobra antes que repartan las ganancias entre los propietarios. Sin dominar la banca, decía, no se controla nada. Y era otro de los ejes. Y hoy Uruguay está sufriendo un proceso de bancarización por el cual los sueldos, se van a pagar por intermedio de la banca. Y lo único que puede elegir el trabajador es a través de qué banco lo van a explotar. Porque se le van a depositar ahí sus sueldos y además sin pagarle un solo peso de interés. Y obviamente los bancos van a utilizar eso cobrando enormes y pingües intereses. Ni que hablar ya de su postura antiimperialista cuando encontramos hoy que la embajadora de Estados Unidos, Luisa Reynoso, es una amiga directa, diríamos, del presidente de los uruguayos. Esto es la realidad hoy. Por eso entendemos que las ideas fundamentales de Raúl en estos planos tienen absoluta y plena vigencia. Porque aún más, fíjense también otro elemento que también me tomó las palabras del propio Raúl. Decía, en el Uruguay de hoy sobra alimentación. Y otra vez, como cuando la dictadura, bajo el bizarro lema de exportar, exportar y exportar, y Uruguay exporta todo y no cobra siquiera, digamos, tributo por esa exportación de productos primarios. Lo que estamos haciendo es vender a precio ruinoso lo básico para el pueblo y obtener con ello las divisas para importar lo superfluo para la mayoría, lo que solo es prioritario para las clases altas. La importación de autos subió un 25% en lo que va del año 86. Hoy por hoy Uruguay sigue siendo absolutamente abierto, sigue exportando fundamentalmente materias primas y sigue importando todo lo posible, sea necesario, sea poco necesario o sea innecesario. Y con un agravante. Hoy un compañero hablaba de la importancia de la diversidad. Y en Uruguay el monocultivo que se está instaurando es la negación de la diversidad y por lo tanto la negación de la vida. El monocultivo es un único tono, el transformar la riqueza de la vida, la riqueza de la naturaleza en eucaliptus, la riqueza de la naturaleza en soja. Es un culto a la muerte, es la muerte de los ríos, es la muerte de la tierra, es la muerte del aire. Y eso también está impulsando el gobierno uruguayo. Por eso pienso, un poco para culminar esta charla, que el pensamiento de Raúl sigue teniendo absolutamente plena vigencia y sentimos como un deber, sentimos como una necesidad tratar de ser, reitero un poco lo que decíamos hoy, un simple eslabón de transmisión de las enseñanzas que hemos recibido en muchos casos de él, de lo que fue su ejemplo de lucha y de lo que son sus ideas que creo que no pueden morir. Muchas gracias. Y nos despedimos de este programa escuchando al emblemático grupo uruguayo Los Olimareños en la canción El Matrero. Hasta la próxima semana. Por los boliches de tabaco y yerba y piso sucio andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior